Bueno, hoy 25 de junio, un programa muy especial por varias razones. Una de las principales es el deseo de uno de los asesinatos más crueles. Difícil hacer un ranking de qué asesinato más cruel que otro. Pero hoy escuché un periodista muy importante que comparaba el gesto de Darío Santillán como el del sargento Cabral, ¿no? Me quedé estupefacto, ¿no? Pero bueno, hay comparaciones que sirven para todo. En realidad, el sargento Cabral era eso, un sargento, pertenecía a un ejército y defender a su general era casi un reflejo. Acá no, acá realmente Darío se entrega a defender a un compañero al cual además ni siquiera conocía personalmente demasiado. Es simplemente ese reflejo solidario de los combatientes, de los militantes populares, que nada tiene que ver con la defensa del superior en una estructura militar. Vamos a charlar sobre este tema y sobre el tema central del programa de hoy, que es un debate fundante, continúa, cómo juzgar al kirchnerismo. Y lo vamos a entrevistar a Isaac Rudnick, conocido por Yuyo, Yuyo Bueno, que es dirigente del Movimiento Libres del Sur. Y voy a extraer un pequeño texto del libro que se llama Cómo juzgar el kirchnerismo, que dice así: el discurso kirchnerista contiene elementos retóricos y estructurales que, apelando a un posibilismo injustificable, estancó las perspectivas de cambio dentro de un modelo sumamente limitado, por lo cual no puede y no quiere dar una batalla a fondo por extirpar de raíz elementos sustanciales de la cultura neoliberal. Este libro, que aconsejo su lectura y su relectura profunda, es de Ediciones Isepsi. Yuyo, ¿cómo estás? Alfredo Grande te saluda. Hola, Alfredo, qué gusto hablar con vos. Bueno, igualmente, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya habrás escuchado algo de la orientación de nuestro programa de hoy. Primero el homenaje a los compañeros asesinados, a Darío y Maxi. Y luego reflexionar junto contigo sobre esto que, bueno, el miércoles va a estar al rojo vivo, ¿no? Que es cómo juzgar al kirchnerismo. Es decir, cuál es desde tu perspectiva, la de Libres del Sur, el momento actual por que está atravesando el partido de gobierno. Bueno, obviamente es un momento muy particular, digamos, por decir una verdad, pero orgullo, todos los momentos son particulares, pero bueno, este contiene algunos elementos que son distintivos a cuáles han sido los elementos generales que han caracterizado al kirchnerismo en los últimos años. O sea, este es un momento donde hay algunos de sus pilares que están particularmente comprometidos, particularmente en crisis. Uno de ellos, que me parece fundamental, es el de haber sostenido un modelo distributivo donde, sobre todo a partir del 2007, el acuerdo con una cantidad de grandes grupos económicos le permitió a estos sostener una apropiación de ganancias muy por encima de la media de cualquier grupo capitalista, una renta de tipo monopólico, y producir desde los sectores medios hacia abajo un relativo proceso distributivo, pero siempre respetando la gran acumulación de ganancias de un pequeño sector de grandes grupos, entre los cuales la mayoría son empresas multinacionales. La crisis económica global produce algunos límites en la posibilidad de seguir manteniendo el mismo nivel de recursos, sobre todo desde los sectores externos, y como en líneas generales el acuerdo con estos grandes grupos para sostener sus niveles de ganancias sigue teniendo las mismas características, entonces el proceso redistributivo entre sectores medios y pobres en alguna medida empieza a crujir. y como manifestación de esto viene el cuestionamiento de un conjunto de sectores trabajadores a seguir aguantando la expropiación de sus ingresos a través del impuesto, del mal llamado impuesto a las ganancias, que en realidad es un impuesto al salario, y para seguir aguantando también de que injustamente se le siga negando a varios millones de trabajadores la posibilidad de recibir legítimamente los salarios familiares durante mes a mes. Entonces, esta situación, más el sostenido crecimiento del proceso inflacionario, deteriora sus ingresos y de los sectores asalariados, y deteriora, obviamente, mucho más los ingresos de los sectores más pobres. Con lo cual, se genera esta situación de generalizado conflicto social y se generan fracturas al interior del propio bloque de poder, del cual ha sido parte la CGT encabezada por Moyano durante todos estos años. Entonces, hay esta tremenda disputa que sale a la luz, obviamente cruzada también por otro tipo de variables políticas y que hoy ocupa el escenario central de la vida política de nuestro país. Yuyo, te quiero hacer una pregunta. Bueno, estamos hablando con Isaac Resnik del Movimiento Libres del Sur y dijiste la palabra mágica, ¿no? Moyano. ¿Qué pensás de la convocatoria del miércoles? ¿Libres del Sur va a ir? ¿El FAP va a ir? ¿Cómo están actualmente las evaluaciones al respecto? No, nosotros desde el movimiento social, desde el movimiento Barrio de Pie, venimos levantando una serie de reivindicaciones por las que venimos luchando desde hace bastante tiempo, que fundamentalmente se sintetizan en la lucha contra la pobreza. Hoy la pobreza no es solamente un patrimonio o una dificultad que atraviesan los desocupados, que conforman una parte importante de nuestro movimiento, sino que también son pobres sectores asalariados, un amplio espectro de sectores asalariados, no solamente de los asalariados en negro, que son una parte importante de la gente que tiene trabajo, sino que también hoy entran en la categoría de pobre un sector importante de asalariados registrados, que ven confiscados sus recursos a través de el no cobro del salario familiar o de incluso los que algunos de los cuales están siendo alcanzados por el impuesto a las ganancias. Entonces, como parte de, entendemos este proceso que se ha desatado, como te decía antes, como una consecuencia del empobrecimiento de amplios sectores de la población del cual nosotros somos parte. Entonces, vamos a participar porque los compañeros y compañeras de nuestro movimiento se sienten parte de una convocatoria que entienden fundamentalmente dentro de la pelea que nosotros venimos llevando adelante. Ahora, una pregunta que es muy concreta, vos sabrás la posibilidad de contestarla. Las reivindicaciones, yo creo que estamos de acuerdo absolutamente, porque esto de la confiscación, es decir, ya considerar que un salario es una ganancia ya es una especie de alteración psíquica y política muy grave, ¿no? Una verdadera perversidad. Ahora, la pregunta es esta, vos mismo dijiste que el que está convocando, el único orador, va a ser uno de los que apoyó este modelo durante 8 años, 7 años y medio, no sé. ¿Cómo se tensa en ese sentido la participación, la necesidad de diferenciar y no generar una especie de masivo apoyo a alguien que me parece de merecer ese apoyo, ¿no? Sobre todo en la medida en que él está con la interna de la CGT, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la historia de los conflictos sociales y de las de las construcciones políticas alternativas son parte de ese proceso, procesos de ruptura. Se conforman las nuevas alternativas y las nuevas situaciones, que no creo que sea este el caso, pero en determinadas situaciones incluso las nuevas alternativas se construyen siempre sobre la base de rupturas y de nuevas confluencias. En este caso, estamos hablando de un personaje, de un dirigente que obviamente tiene una historia sumamente contradictoria y que nosotros tenemos absolutamente en cuenta. O sea, nosotros no somos la CGT, nosotros no somos parte de ninguna estructura política o social que dirija la CGT, nosotros somos el movimiento Barrio de Pie, que tiene una identidad propia, que tiene autonomía y tiene capacidad de decisión para discernir su participación en convocatorias propias y en convocatorias de otros que sean, que consideremos legítimas, a partir de compartir, ya sea circunstancialmente, puntualmente, o en perspectivas de plazos más prolongados. En este caso es fundamentalmente una convocatoria de tipo puntual, que con reivindicaciones que compartimos y que nos parece de la que nos parece importante participar. Si no la consideramos así, sería muy difícil construir alternativas o construir o fortalecer luchas en el terreno social. Si nosotros solo participáramos de convocatorias realizadas por sectores con los que tenemos absoluta afinidad política e ideológica, obviamente sería, nos parece, una visión sectaria o una visión que no contribuye a este proceso de desarrollo y de amplificación y de profundización de los conflictos. Después cada uno de los sectores que está convocado o que se siente o no se siente convocado puede tener aspiraciones legítimas de tener, legítimas o no, de tener un mayor protagonismo en un palco, en una lista de oradores, todo lo cual son aspiraciones que pueden ser absolutamente legítimas y que pueden ser considerados necesarios para reflejar una convocatoria multisectorial, que debería ser de una determinada manera. Pero en el caso nuestro, puestos en la decisión de que la convocatoria o el reflejo de esa convocatoria o el fruto de esa convocatoria en un acto, en una movilización, una concentración como la que se va a generar en la Plaza de Mayo el próximo miércoles, puestos a balancear entre participar solo si se da un reflejo de esa convocatoria en los términos que nosotros nos parece, o en términos mucho más limitados, como seguramente va a ser, bueno, en este caso nosotros tomamos la decisión de participar de todas maneras, aun cuando tenga esa característica limitada con una expresión de un dirigente que obviamente para nosotros tiene un montón de límites que siempre hemos criticado respetuosamente, como hacemos con la forma en que nosotros nos expresamos, pero que bueno, expresan una cantidad de desacuerdos importantes respecto a una cantidad de cosas que ellos plantean. Yuyo y Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. Sí, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Cuando venimos para la radio, en el auto escuchaba a Moyano diciendo que no aceptaba a aquellos sectores que no eran convocados y que se plegaban como para arriar sus banderas. O sea, a mí me parece realmente que darle apoyo a un dirigente de esta calaña, no sé si favorece. Las reivindicaciones son válidas, son necesarias, pero me parece que en cierto lugar uno le está dando un apoyo a alguien que desconoce al resto. O sea, no se puede hacer una alianza con alguien que nos desconoce. Es una pregunta, ¿no? No entendí bien lo que vos comentás que dijo Moyano. Moyano desconoce aquellos sectores minoritarios que se pliegan con banderas que no son, que no tienen peso propio y que ellos no lo convocan. Esto fueron palabras más o menos así dichas por Moyano cuando veníamos hacia la radio por una radio que escuchábamos. Ahora, yo me pregunto, ¿este dirigente no quiere una multisectorial ni quiere hacer alianzas? Entonces, ¿a quién se apoya en definitiva? Pues en definitiva no es lo progresista. Las reivindicaciones son válidas y necesarias. Pero ¿a quién se está apoyando? ¿Quién las convoca, no? Yo de todas maneras creo que lo que en principio creo que no sería bueno para nadie de los que estamos peleando por las cosas que estamos peleando, que la movilización del día miércoles sea una movilización escuálida. O sea, escuálida no es el término que se debate en Venezuela, escuálida en términos de que sea una movilización pequeña. Porque obviamente sería, la lectura claramente sería la de un triunfo del gobierno, y la de un triunfo de las posiciones del gobierno que dice que el pedido de que estamos haciendo los que vamos a la plaza, que es que se elimine o se el impuesto a las ganancias o se eleve el mínimo no imponible y se universalice efectivamente el salario, los salarios familiares para todos los trabajadores independientemente de lo que están ganando. Creo que claramente si la movilización del miércoles es una movilización pequeña, se va a leer como un triunfo de las posiciones del gobierno, que dice que esas reivindicaciones son no son legítimas y no son y ese pedido no es tomado y sentido por el conjunto de los trabajadores. Entonces yo creo que por eso digo, nosotros no vamos a rendirle culto a Moyano. De hecho, siempre hemos sido críticos en todos estos años de las acciones de la CGT y de las formas en que ha planteado una cantidad de, se ha conducido una cantidad de situaciones en la CGT, pero entendemos de que el miércoles hay que estar en esa movilización y queremos que esa movilización sea muy grande. Bueno, Yuyo, quedó clarísimo tu punto de vista, te lo agradezco mucho. Fernando Tevere, te quiere hacer una preguntita. Sí, estamos con poco tiempo, Rudnik, si puede ser en poco tiempo la respuesta, sería agradecible, digamos. A mí me da la impresión de que el gobierno, al que ustedes conocen además porque integraron y saben más o menos cómo maneja la lógica política, está como pez en el agua cuando se ve en situaciones digamos de alta polarización, ¿no? Como que encuentra una buena manera de aglutinar apoyo en gente que en general no lo apoya, pero ante esta circunstancia dice, del otro lado está Barrio Nuevo, está Moyano y bueno, yo voy con el gobierno. Me imagino que ustedes habrán evaluado esto conociendo la lógica del gobierno de estar como muy muy habituado a manejar bien estas situaciones de alta polarización. Sí, pero no siempre ha sido así. Ante determinados conflictos sociales también hemos visto al gobierno retroceder mal, como yendo para atrás en chancleta. No es un gobierno invulnerable, no es un gobierno que al que no le podemos arrancar nada, porque si entendiéramos eso, probablemente estaríamos en hubiéramos seguido en el gobierno porque hubiéramos pensado de que en el conjunto de los sectores populares no hay una búsqueda de alternativas al posibilismo que nos plantean desde el gobierno. Entonces nosotros estamos convencidos que es posible arrancar las reivindicaciones, y hemos visto efectivamente en situaciones complejas y donde hemos podido juntar la masa crítica suficiente, hemos visto que el gobierno ha tenido que ceder. Y bueno, en ese empeño estamos, y hemos luchado y seguimos luchando por las reivindicaciones y por los reclamos que consideramos legítimos que llevamos adelante junto a otros sectores del campo popular. Bueno, estuvimos hablando con Isaac Rudnick, conocido por Yuyo, dirigente Libre del Sur, Movimiento Barrios de Pie. Tuve el placer de prologar uno de los últimos libros. Estoy leyendo apasionadamente sus diálogos con Horacio González. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, tus reflexiones que nos han hecho pensar y mucho. Te mando un fuerte abrazo. No, yo quiero decir de que les agradezco mucho a ustedes, porque yo sé de que ustedes lo han expresado acá en el diálogo que hemos tenido, no coinciden con muchas de las cosas que yo les he planteado, y ustedes me han dejado expresarme de la manera amplia y extensa que me he expresado. Pero por supuesto, por eso te invitamos, porque además nosotros valoramos muchísimo tu opinión, y además es una opinión y es una militancia, así que nos has hecho pensar y mucho. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a vos.